¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos de vuelta esta semana con el programa Leyendo Oyendo, que los vas a estar acompañando a lo largo de todo este verano. ¿Cómo están disfrutando esta semana? Un alivio, ¿no es cierto?, a comparación de los últimos 15 días. Bueno, aprovechemos, a pesar de que la lluvia caída en nuestro pueblo no ha sido mucha, no es satisfactoria la cantidad de milímetros que llovieron, pero bueno. Siempre hay que mirar el lado positivo y decir, bueno, por lo menos llovió, algo alivió, siempre puede ser algo mejor o algo peor, así que bueno, valoremos lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? No nos queda otra. No se olviden que seguimos en el verano, así que calor va a seguir haciendo. Así que protejamos nuestras plantitas lo mejor que podamos. ¿Qué vamos a hacer hasta marzo? Por lo menos está confirmado que vamos a seguir con el fenómeno de la Niña. Así que, a pesar de que está muy leve la Niña este año, igual sus efectos se hacen sentir. Muy bien, mi nombre es Marcelo Babriñuk y como tenemos siempre y cada tanto yo se los recuerdo un lema en este programa, que es lecturas interesantes para que ustedes puedan tener charlas interesantes. En el día de hoy nos vamos a dedicar un poquito más al arte. Vamos a hablar de pintura, de una pintura en especial, que ha sido noticia en estos días. No sé si usted ha prestado atención, después lo vamos a ver. Y vamos a hablar del fenómeno de los vinilos. Tal vez los de mi edad los conocemos más, los vinilos. Pero vuelven porque, bueno, tienen una calidad que es algo que hay que valorar mucho. Muy bien, entonces les recuerdo las maneras que se puede escuchar este programa. No solamente a través de las ondas radiales, sino a través de la internet, a través de las plataformas que hay que permite sintonizar radios que transmiten por streaming. También hay una página de internet que se llama radiocut.fm que graba toda la programación de la radio comunitaria. Acceden a esa página y pueden escuchar cualquier programa que se ha transmitido en esta radio. También en la página de internet archive.org, ahí en el buscador ponen el nombre de este programa. También hay otros programas de esta radio que guardan sus programas en esa plataforma. Y otra posibilidad es que hay una aplicación que ustedes se pueden bajar en el celular que permite sintonizar la radio comunitaria. Muy bien, y de esa manera vamos a los bifes y vamos a leer el primer artículo, que se llama Obras maestras escondidas en cuadros bonitos. ¡Qué lindo título! Y dice, como le pasó esta semana al historiador Christopher Bryke, que sin saberlo tiene hace décadas un original de Van Dyck en su sala. Van Dyck es un pintor holandés. hallazgos artísticos irrumpen en el lugar menos pensado. Y dice el artículo así. ¿Gato por liebre o liebre por gato? Aunque no son moneda corriente, en la historia del mercado del arte aparecen cada tanto casos sorprendentes, como el que esta semana dio a conocer el historiador británico Christopher Wray, que tuvo durante décadas en su poder un cuadro original de Anton van Dyck, una pieza que había comprado por apenas $89. En ventas de garaje informales, en altillos o en mercado de pulgas, han aparecido desde un Pollock por $5, negativos fotográficos ofrecidos a $45 pero valuados en 200 millones, o un objeto precioso del zar Alejandro III que había desaparecido durante la Revolución Rusa. Bray contemplaba sin saberlo en el salón de su casa el retrato de la infanta de España Isabel Clara Eugenia del maestro flamenco, una pieza cuyo precio de salida al mercado en una subasta es hoy de 50.000 euros. $89, 50.000 euros, que es una buena inversión, si uno la tuviera que hacer, ¿no es cierto? Sigamos leyendo este artículo. Desconocía, por supuesto, el valor de este lienzo que había adquirido en su juventud, seducido meramente por su belleza, hasta que hace unos días una conservadora del Instituto de Arte Courtauld, que estudiaba el caso, le confirmó su autenticidad. La principal pista para llevar a analizar la obra había sido la perfección con la que estaban pintadas las manos. Miren qué detalle, ¿eh? Aunque suene a paradoja, además de inspiración y don, el arte es mercancía, medio de pago e inversión. Por lo tanto, en él pueden emerger principios que no buscan precisamente el orden, sino la trampa. La noticia sorprendió al mundo. En abril pasado, en una casa de subastas madrileña, una pintura que estaba a punto de rematarse por 1.500 euros derivó en una investigación de un año entero. Fue el Museo del Prado el que alertó sobre la posible autoría de aquel cuadro, el mismísimo Caravaggio. Tras un exhaustivo informe y después de que el gobierno español tomase diversos recaudos, como el de decretarlo bien de interés cultural, el caso se cerró después de Navidad y la obra, Esse Homo, permanecerá en España. Actualmente se encuentra custodiada por la Galería Colmagui, que pertenece a la familia Pérez de Castro. Caravaggio es uno de los artistas malditos cuyas obras son codiciadas desde hace siglos por piratas del mundo del arte. Judith y Holofernes había sido encontrado en 2014 en una buhardilla de Toulouse y vendido a un magnate estadounidense por $110. El paradero de las obras robadas puede ser uno de los más disímiles. Un boceto de Henri Matisse, que había desaparecido en 1948, fue encontrado en mayo pasado en un armario en una pequeña localidad francesa llamada Manosque. Matisse, a pedido de la familia Rockefeller, dibujó a Hélène Mercier, una de sus musas, hija del príncipe ruso Lev Golitsyn y de Elena Gagarin, y el precio de este boceto podría oscilar entre $342.000 y $456.000. En otro altillo apareció también en el 2021 Caballero con banda, un cuadro que había sido realizado por un joven Joaquín Sorolla. Quien comprobó la autoría fue la viñeta del pintor español y quien alertó sobre el original fue el restaurador que recibió la pieza por parte de la familia, que lo había tenido en su casa y que buscaba apenas limpiarlo, según trascendió en su momento. El cuadro fue adquirido por el gobierno español por $91.000 en una subasta y donado al museo con su nombre en Madrid. Hasta aquí historias de hallazgos, pero ¿qué pasa cuando las obras de arte permanecen escondidas deliberadamente? En octubre del 2020, la policía española siguió hasta Bruselas, después de 4 años de investigaciones, la pista de Antes de la corrida, del mismo Sorolla, un cuadro valuado en $3.4 millones, que había desaparecido instantes después de haber sido ofrecido en una subasta en Nueva York. Otro caso resonante es aquel en el que, en junio último, la policía griega encontró un Picasso original, cabeza de mujer de 1939. robado de la Galería Nacional de Atenas en un hecho de películas, en apenas 7 minutos. Estaba en un almacén a unos 50 kilómetros de Atenas, junto a otra obra de Mondrian. En 1996, Terry Horton, una jubilada, buscaba cerca de su casa en California un regalo para una amiga. La anécdota dio pie al documental, está en inglés, Who is Jackson Pollock, de Harry Moises. Horton, quien había conducido camiones durante toda su vida, una mujer de posición y educación modesta, pagó apenas $5 por una tela enorme y colorida que su amiga rechazó porque no tenía espacio suficiente para colgarla en su hogar, o tal vez no era de su agrado. Tiempo después, Horton quiso venderlo, entonces supo que tenía en sus manos un Pollock original, cuya primera oferta de compra fue de $2 millones. Horton, quien pedía 50 millones, murió en 2019 sin haber vendido la pieza. Pollock tuvo una vida tortuosa, que osciló entre el alcoholismo y la tragedia. A los 44 años perdió la vida en un accidente sin haber dejado testamento. En 2017 apareció en un garaje de Sun City, Arizona, un cuadro junto a otros objetos de colección de Los Angeles Lakers. Un experto en arte, Josh Levine, contactado para evaluar las piezas, no duda aún hoy, de que entre aquellos objetos se encuentra una obra sin título, valuada en $15 millones. A pesar de que la Fundación Pollock Kastner nunca terminó de certificar su autenticidad. Algunos compradores son atraídos por los colores de una pintura. Otros prefieren la sobriedad. En una venta de garaje, un artista californiano llamado Rick Norsigian compró en 2010 una caja que contenía 65 placas fotográficas de vidrio al módico precio de $45. Una antigüedad que le llamó la atención por el parecido de aquellas imágenes con las del famoso fotógrafo Ansel Adams. Finalmente pudo comprobarse que efectivamente aquellos negativos valuados hoy en $200 millones habían pertenecido al artista. Desde que en 1937 el estudio de Adams incendió, gran parte de su material permanece desaparecido, tanto que se desconoce que ha logrado salvarse del fuego y que ha sido sustraído por los oportunistas. Como en 2014, que un chatarrero cuya identidad no trascendió, encontró un objeto muy llamativo en un mercado de antigüedades en Estados Unidos. Un huevo de Pascua que contiene un reloj en su interior. Resultó ser un objeto diseñado en 1887 por el joyero ruso Carl Fabergé, que había pertenecido al zar Alejandro III. Cuando el ex chatarrero, hoy millonario, quiso vender la pieza, le ofrecieron $8,000 por ella, un ex propietario de la supuesta baratija. La casa Varsky comprobó más tarde la autoría de esta pieza de 8,2 centímetros, hecha con oro y zafiros, que había desaparecido durante la Revolución de 1917. En El Jilguero, de Donna Tartt, la novela ganadora del Pulitzer, un adolescente lleva consigo durante toda la trama un lienzo del pintor holandés Karel Fabritius, en su mochila desgastada. ¿Cuántos tesoros aguardan ser descubiertos para recuperar su esencia, ser admirados por su belleza y sofisticación? Muy bien, hasta aquí este artículo. Qué interesante, ¿no? Esas historias así de cosas que uno por ahí encuentra y no le da valor y resulta que son cosas muy importantes a nivel artístico. Muy bien, vamos a un intervalo musical. Quería comentarles, yo me acuerdo de una película, no me acuerdo el título. Yo para los títulos, los nombres de los actores, soy muy... Se me hace muy difícil la memoria para eso, inclusive para las fechas. Pero hay una película que trata, es una historia que transcurre en Holanda durante, no sé, el 1700, que, bueno, en esa época parece que había llovido mucho, se rompieron los diques de Holanda. Ustedes recuerden que Holanda está debajo del nivel del mar, se inunda Holanda. Y en una pequeña granja, que la familia vive en el altillo porque la parte baja de la casa está inundada, aparece un botecito con un bebé a bordo y un cuadro. Y una nota que dice, bueno, no puedo mantener este niño y todo lo que gasten en su vendiendo el cuadro este. Y es un cuadro muy especial. A la mujer de la casa le llamó mucho la atención. Y resulta que después hay toda una historia atrás de eso, una trama, mejor dicho. Y después resulta que es un cuadro que le permitió no solamente cubrir los gastos de la crianza del niño, sino mejorar su nivel de vida, ¿no es cierto? Pero es muy interesante. No les debo el título de la película, pero cuando me lo recuerde se los voy a comentar. Muy bien, vamos a escuchar una música que yo admiro mucho. Al principio no me gustaba mucho, tal vez por desconocimiento, pero cuando empecé a conocerla más, la aprendí a admirar. Y me refiero a Lady Gaga. Una cantante muy versátil. Ella puede cantar un montón de estilos y le sale bien todos los estilos. Y aparte es música, que eso completa más su versatilidad. No solamente es cantante, sino intérprete musical. Así que vamos a disfrutar una presentación que hizo para la entrega de los Oscar y después volvemos con el programa. ¿Qué les parece? gentleman, the incomparable Julie Andrews. Muy bien, ¿qué les pareció Lady Gaga con esta performance? ¿Eh? Hermoso, ¿no? Una canción que interpretaba Julie Andrews, por eso la mencionaron al final de esta grabación, ¿no? De la época de las comedias musicales, de las películas musicales, ¿eh? Muy bien, hemos disfrutado una hermosa voz. Espero que ustedes también. Bueno, vamos a la segunda parte de este programa, vamos a leer el artículo que nos habla de los vinilos. Quería recordarles que si se perdieron la primera parte del programa, que leímos acerca de a veces las obras de arte que están escondidas, no escondidas, sino que uno no sabe que son obras de arte, y que después se encuentran en garajes, depósitos, o en casas que piensan que es una copia, pero es el original. Bueno, si quieren escuchar la lectura de ese artículo, los lunes a partir de las 13 horas se produce la repetición del programa del día de hoy. Si no, también presten atención a la programación de la radio, porque habitualmente los días jueves a las 17 horas están pasando programas un poquito más viejos de Leyendo Oyendo. Así que si quieren seguir disfrutando, si no, como siempre les digo, en archive.org pueden escuchar el programa de esta semana, el programa que ustedes quieran, o lo pueden buscar por tema también, en archive.org. Bueno, vamos a la lectura del artículo de los vinilos. ¿Qué dice? Las ventas de vinilos rompen todos los cálculos. Los discos físicos ya no son una moda pasajera, ni un objeto de nicho. En Gran Bretaña se comercializaron más de 5 millones de copias en el 2021. La cifra más alta en 30 años. Y antes de la lectura del artículo en sí, quiero hacerles una pequeña aclaración, porque este artículo está en dos archivos guardados. La mitad está en un archivo, no sé por qué razón, y la otra mitad en otro archivo. Así que casi al final voy a tardar unos segunditos de pasar de un archivo al otro, así que les aviso de esta desprolijidad. No es la computadora que se complotó como mí, contra mí, como a veces lo hace, sino que es un artículo que está en dos partes. Así que bueno, vamos a la lectura. Dice, y agregó, hay múltiples razones que intentan explicarlo. Desde el audio analógico y profundo, las carátulas grandes, casi pictóricas, los detalles más visibles en sus fichas técnicas, el incremento y la consolidación de las compras online durante el 2020, el rito de la escucha más atenta y la nostalgia, entre otras. Seguramente hay un poco de todo eso. Lo cierto es que es un soporte hermoso, muy noble. Además, el ejecutivo de la industria explica que excedió el umbral que divide a las audiencias elitistas del público que apunta a lo masivo. Incluso las barreras generacionales. Traspasó el nicho de los melómanos, viendo que hay una nueva generación que se acerca al formato vinilo y lo busca incluso en las novedades, no solo en las reediciones de catálogo. Ya no es exclusivamente un fenómeno de coleccionistas. En las nuevas generaciones conviven de manera natural la escucha en plataformas digitales como la compra de algunos vinilos. La música permite que la experiencia de escucharla y disfrutarla se haga desde distintos lugares, contextos y formatos. Obviamente la pandemia hizo estragos con las ventas en general, pero por otro lado, en lo que sucede específicamente con el disco, mucha gente joven se empezó a meter en el mundo del vinilo. Desliza Nacho detrás del mostrador de Eureka, una disquería de San Telmo que abrió sus puertas hace 2 décadas. No es una rareza que a ese mostrador se asome gente que esté buscando el vinilo de el último álbum de Taylor Swift o el de Harry Styles. En general, este local trabaja un 90% de material usado y el 10% restante son copias nuevas de ediciones nacionales. La variedad es amplia, tanto como el precio, que puede ir desde los 100 a los 4.000 pesos o más si se trata de ediciones muy exclusivas. El fuerte nuestro es el disco de época. Si preguntas por algo que no tenemos, te invitamos a que revuelvas la batea y descubras. Si te metiste en el vinilo, el camino recién empieza. Tratamos que la gente pare la oreja. Llevo 15 años acá y sigo descubriendo bandas, resume. En el segmento de lo nuevo se pueden encontrar ediciones nacionales e importadas, con más de 900 títulos disponibles. Insomnio es una tienda online. No somos una disquería, somos dealers de música. Ese es su eslogan. Desde nuestros 20 años que llevamos de trabajo, la pandemia nos potenció. El crecimiento de 4 años se produjo en 1, dentro de un negocio integrado por un 60% en vinilo y un 40% en CD, explica el dueño de la firma, Ezequiel Insomnio. En cuanto al público, aunque para nosotros son un dolor de cabeza, salieron al mercado bandejas baratas, como las chinas plásticas, que le permiten a una persona entrar a un mercado de moda con un producto que prácticamente tiene el mismo valor que su primer vinilo. El 80% de la gente que entra al mercado del vinilo y que aparece por afuera, es decir, sin que los vinilos hayan sido una herencia de familia, llegan con toda la ilusión y a la vez con la desilusión. Porque si la bandeja es muy barata, el disco comienza a saltar a las pocas reproducciones. Entró mucha gente al mercado, pero no se mantuvo. Claramente se manifiesta una masividad que veremos si se sostiene con el tiempo. Hoy es notorio que un sello discográfico haga una tirada y se agote rápido. Por otro lado, de un lanzamiento de Soda Stereo o de Spinetta podemos vender 200 a 300 unidades, que es mucho para este tipo de producto. De España, Holanda y especialmente los Estados Unidos, llega buena parte de los productos importados que se consumen en la Argentina. Un lanzamiento en los Estados Unidos anuncia su preventa 3 meses antes del estreno y en la Argentina también se puede preordenar con esa antelación. Claro que, aunque el precio quede fijado en dólares, al momento de la llegada del LP, la traducción a pesos puede variar sustancialmente. En la primera semana de preventa se agotan todos los lanzamientos grandes, por eso los tenemos que encargar en ese momento. De otro modo, el disco nos llega 3 meses después de la salida, aunque el mercado se mantiene con la gente más chica. Incluso el CD. Es algo raro, por un lado, porque hoy en una tienda de electrodomésticos no sé si te venden compacteras, pero de una reedición de Taylor Swift, por ejemplo, vendimos 240 CD, aclara. El vinilo de catálogo funciona, dicen los especialistas. A pesar de que la novedad, incluso la reedición de un viejo álbum de la blonda Taylor Swift, se venda como pan caliente apenas anunciada su salida. Un clásico de Queen se puede importar con los ojos cerrados, porque se sabe que con el tiempo se terminará vendiendo el lote de copias. Eso sucede con títulos internacionales. Entre las reediciones nacionales hay al menos 15 que también se van a vender. No pasa con otros, porque en la Argentina no hay estudio de mercado. Por eso se celebra cuando las 2 reediciones de Pedro Aznar hizo de los discos de Serú Girán. Estamos trabajando con músicos locales para sacar la discografía de algunos grupos. Eso la gente también lo quiere. Por otro lado, estamos esperando más de los sellos argentinos. Voy a ser crítico con esto, lamentablemente. Estamos esperando los últimos discos de Fito Páez, que ganó el Grammy el año pasado, y no están en CD ni en vinilo. En cuanto a los precios, hay de los más variados. Incluso se habla de ciertos desfases. A veces hay discos importados de buena calidad que puedes conseguir a 5.000 pesos. Lo mismo que uno local de menor calidad, señala Ezequiel. Lo bueno es que con la pandemia recuperamos clientes que habían quedado excluidos. Hay personas que redujeron sus gastos con la cuarentena y quizá les quedó un dinero para comprar 1 o 2 discos baratos. Y tal vez hoy están comprando al menos un vinilo por mes. El promedio hoy es de 2,5 discos por cada comprador. Lionel Rodríguez fue apodado el señor de los vinilos. ¿Por qué? Porque tanto Lionel como Marisol Urueña son hijos de 2 de los fundadores de LaserDisc, empresa líder en la producción de fonogramas. Con la decadencia del CD como formato, estos socios reencontraron en el vinilo un nuevo plan de negocios. Estamos produciendo 150.000 vinilos por mes, asegura Lionel. Estamos esperando 2 nuevas máquinas para marzo y otras 2 para el año siguiente. Nuestro objetivo es poder fabricar 500 o 600 mil unidades mensuales. pero no para el mercado local, sino para el exterior, proyecta. Al principio comenzamos a importar bandejas y vinilos, y hoy somos fabricantes y desarrolladores del negocio. ¿Por qué está? Porque estamos convencidos de que donde está la oferta se genera la demanda. Tratemos de ubicar al vinilo en lugares de alto tránsito y así generar una necesidad, que pase a ser una opción. En Chile vendemos más de 30.000 bandejas de vinilo por año, en los supermercados. Acá hicimos un acuerdo con una editorial para sacar vinilos a 2.500 pesos, 2.000 hoy en promoción, cuando hoy el precio es de 5.000 o 6.000. Tratamos de masificarlo, y el crecimiento se ve en la Argentina. Apostamos mucho al negocio, traemos máquinas, abrimos canales. Por el lado de los artistas también creció el interés. Creo que para el músico también es una buena alternativa saber que por 500 pesos puede tener su vinilo, señala Rodríguez. Y es cuando al mercado local la empresa apuesta a que para el año que viene aumente considerablemente las cifras de fabricación de unidades, que en la actualidad rondan los 50.000 mensuales. Sin contar lo que sucede con los vinilos usados. Si hoy acá se venden unas 500 o 600.000 unidades nuevas por año, y si el dato que llega de Inglaterra es de que allá están vendiendo 5 millones, no estaría mal si para el año que viene en la Argentina se llegaran a vender 1 millón en 12 meses, proyecta. Además, el público aumenta en rango etario. Hay un público joven que quiere a Bus en vinilo. Sí, de Bus fabricamos 1.500 vinilos. María Becerra también editó vinilos y tuvo que hacer una reposición. Hoy no te podría definir bien el público del vinilo, pero sabemos que la gente quiere tener esa relación con el producto físico, palparlo, escucharlo entero. Se convive con la música digital al mismo tiempo que mucha gente joven se está comprando bandejas y discos. Va de a poco, pero va avanzando. Y nos damos cuenta por los títulos que nos piden del exterior. En los números finales de BPI en el Reino Unido se compraron más de 14 millones de CD, 5.3 millones de LP de vinilos, 185 mil cassettes y se realizaron 4.6 millones de descargas de álbumes. Por supuesto, el streaming se impone, acaparando el 83% del consumo de música. Sin embargo, la suba interanual del vinilo fue del 8% respecto al 2020 y actualmente significa el 23% de la venta de música en formato físico. Eso representa su nivel más alto desde 1990, época en la que se imponían long plays como Brute Seriously de Phil Collins. En el Reino Unido fueron más de 100 álbumes los que superaron la barrera de las 5.000 copias en los últimos 12 meses. Y algunos descollaron, como Voyage de ABBA, que alcanzó las 29.891 copias. En la tendencia del 2021 se ve que entre los más vendidos del año están los LP de catálogo, como Back to Back, de Amy Winehouse, recientemente editado, o Rumors de Fleetwood Mac, pero también lanzamientos recientes como de Adele, de Ed Sheeran, y Blue Weekend de Wolf Alice. En un momento para ser fanático de la música con una oferta más amplia que nunca, respaldada por un gran valor, confió entusiasmado Geoff Taylor, director de ejecutivo de BPI, días antes de que el 2021 llegara a su fin. Gracias a la inversión de sellos discográficos en esta nueva música y talentos, los fanáticos pueden comprar y recuperar la música que más les gusta en vinilo, CD e incluso cassette, mientras disfrutan del acceso a más de 70 millones de canciones para transmitir al instante, cuando y con la frecuencia que deseen. Por otra parte, en el mercado británico, la curva descendente de la marca que marca la venta de CD sigue siendo notoria. La tendencia viene en baja durante los últimos 17 años, ya que desde ese tiempo se produce una migración al formato digital de descarga o streaming, que es cada vez más acentuado. La caída en las ventas de CD se ha reducido del 27% anual entre 2018 y 2020. En 2021, aunque las cifras finales todavía no están contabilizadas, se estima que sería del 12%. Pero esto gracias a estrenos de artistas mundialmente famosos, como los ya mencionados Adele, ABBA y Sheeran, que no dejaron que la brecha aumentara. En la Argentina la tendencia es similar. Mientras que en 2018 atraía para la industria de la música el 82,7% de los ingresos del segmento, formato físico, en ese que incluye al vinilo, al DVD y al cassette, en el 2020 cayó al 40,4%, equivalente a 121 millones de pesos contra los 173 millones que trajo el vinilo, 58% ese mismo año. Aún así, si el análisis se traslada a la cantidad de copias vendidas, en la Argentina sucede lo mismo que en el Reino Unido. Hay más circulación de CD que de vinilo, pero su facturación es menor y eso se debe a que si un álbum en CD cuesta 1.000 o 2.000 pesos, su versión en vinilo podría costar 5.000. Las proporciones son similares a las de los costos de fabricación. Si hacer un CD cuesta 100 pesos, crear un vinilo costará 500. Aumentaron las materias primas, tanto el PVC para fabricar el vinilo, como el policarbonato para el CD, que son commodities que aumentaron mucho, y eso va a estar reflejado en los próximos meses en las bateas, dice Rodríguez. Cuando mi viejo dejó de producir vinilos en el 89, en ese momento se vendían discos de cumbia de 90 gramos a un dólar. Después vino todo ese revival. Volvió como producto de culto, de valor percibido alto. Con el CD siento que va a pasar lo mismo. El CD todavía tiene gente que lo consume. Nosotros fabricamos unas 150.000 unidades todos los meses. Hay una lucecita que no se apaga. Por eso no quiero pasar por la experiencia de mi papá. Él tenía 30 prensas de vinilo. Hoy el precio de cada una no baja de los $400.000. Imagínate si las hubiéramos conservado. Por eso, a las máquinas de CD las tenemos que tratar como aparatos de cirugía cardiovascular. Porque estoy convencido de que en el futuro va a pasar con el CD lo mismo que pasa hoy con el vinilo. Por ahora, los números de venta de CD caen sin freno, a casi 4 décadas de su debut en el mercado de consumo hogareño. En cambio, el cassette sigue dando sorpresas. Aunque las cifras no son de verdadero impacto en el mercado, vale señalar que la venta de copias creció por 9.º año consecutivo. Incluso varios artistas de fama internacional los están publicando casi al mismo tiempo que lanzan sus ediciones en plataformas digitales, en CD y vinilo. Se habrían comprado alrededor de 190.000 cassettes durante el 2021 en todo el Reino Unido. Tiene cada vez más valor como objeto retro, de colección. Y quizás el dato más curioso de este fenómeno es que atraviesa varias generaciones. Porque entre los estrenos más llamativos en formato cassette se encuentra Sur, el álbum de la nueva estrella teen de la canción Olivia Rodrigo. Lo mismo con el vinilo, el cassette tiene ganas de volver. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. A mí lo que me sorprendió es el tema del cassette. No sé si le habrá pasado lo mismo a ustedes, pero yo ya lo daba por finiquitado. Evidentemente hay cosas que a un nivel bajo siguen existiendo. Y hay que tener en cuenta lo que decía acerca del CD, que va a pasar lo mismo que con el vinilo. Así que bueno, si tenemos el CD, la compactera, bueno, mantengámosla, no la tiremos. Yo a veces veo que tiran a la basura cajas llenas de CD. Yo soy medio basurero y voy, revuelvo, si encuentro algo interesante me lo llevo. Me parece, no sé, un sacrilegio tirar tirar esas cosas que transmiten algo. No sé ustedes, tal vez no comparten la misma opinión. Pero hay que tener en cuenta eso. Miren lo que dijo ese productor de música. Si yo hubiera guardado las máquinas para hacer los vinilos, ya con solo eso usted sería millonario. Muy bien, las cosas vuelven, las cosas buenas vuelven, o las cosas que marcaron época también vuelven. El cassette, yo me acuerdo del CD, tener un CD de cromo, era uff, un espectacular, una fidelidad. Después los CD también. Pero bueno, conservémoslo y valorémoslo. Tal vez nuestros nietos o los que no, que nos sigan en la vida, lo van a poder disfrutar y valorar de alguna manera. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy, el programa número 247. Vamos a escuchar a un violinista que se llama Joshua Bell y que nos va a interpretar uno de los conciertos para violín de Tchaikovsky. Espero que les guste y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Thank you.